Hola a todos, yo soy Gabriel Viso y esto es Bajo la Carcasa, tu podcast de tecnología desde dentro. Este es el número 33 y hoy es 10 de mayo, ¿sabes? Sí, 10 de mayo de 2017. Bueno, el domingo pasado estuve grabando con Roberto Ruiz Sánchez, Juan Febles y Pedro Sánchez un número de Droid Talks en el que empezábamos comentando las noticias y una de ellas era el paso, bueno, el vencimiento, digamos, de las patentes, ciertas patentes existentes sobre el formato MP3. Vale, bueno, pues allí discutíamos si esto podía querer decir que el formato ya fuese un formato totalmente abierto o no. Discutíamos también la licencia que tenían, pues bueno, ciertos códecs bastante famosos en el mundo del software libre como el LAME, etcétera, etcétera. Fue una charla interesante que luego, bueno, pues nos llevó al tema principal, que era el tema de licencias de software libre. Bueno, ese podcast es muy recomendable y no solo porque hable yo, sino porque, bueno, pues se tratan temas muy vigentes en la tecnología que usamos a día de hoy. Y bueno, pues es siempre una forma de estar un poquito al día de tanto lo que ocurre a nivel cotidiano como ir un poquito más allá, como en este caso, pues qué se basa el software libre, cómo se distribuye y cómo se regula esto de alguna forma en el mundo legal, que todos nos tenemos que saber mover al menos un poquito en él. Bueno, pues gracias a esa charla se me ha ocurrido hablaros un poquito de cómo funciona el MP3 bajo la carcasa y de un tema que, bueno, pues a muchos puede sonar raro, que es la psicoacústica. Ay, psicoacústica, mira lo que ha dicho. Otro Iker Jiménez aquí, hablando de fantasmas. ¡Cuñao! No, vamos a ver, he dicho psicoacústica y no psicofonía. La psicoacústica es una rama de la ciencia y de varias ingenierías, entre ellas la ingeniería acústica, que lo que hace es estudiar y modelar el oyente. Es decir, en cualquier programa propagación de señales hay un emisor, hay un canal, hay un sonido que se propaga, una señal, y hay un oyente. Y todas estas cosas afectan al resultado de la comunicación, ¿vale? Es decir, el oyente no es un sistema puro que no distorsiona la señal, sino que la distorsiona y un montón. O sea, tenéis que daros cuenta de que, además de lo que todos sabemos, y es que tenemos un cerebro y el cerebro tiene un tiempo de respuesta y las señales se propagan a una cierta velocidad y son interpretadas por un conjunto de neuronas que, bueno, pues, etcétera, etcétera, etcétera. El oído, por ejemplo, es un oído que tiene un funcionamiento mecánico. Es decir, es un tubito que entra desde, bueno, es un pabellón que lo que hace es reconducir la vibración del sonido al canal auditivo, al tubo, digamos, que entra al agujero del oído, vamos, así un poco en hablar de bar. Y eso lo que hace es llega al tímpano, excita el tímpano, es decir, hace que el tímpano se mueva, que nadie piense en cosas sexuales. Excitar una membrana es hacer que vibre, ¿vale? Hacer que reaccione ante una señal. Y cuando el tímpano vibra, lo que hace es mover una cadena de tres huesecillos, que si no os acordáis se llamaban martillo, yunque y estribo. Bueno, probablemente no estén colocados en ese orden, pero ya mis conocimientos de anatomía están un poco oxidados, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es lo que hacen estos huesos? Estos huesos golpean una estructura del oído interno, que tiene esta forma de caracola, ¿vale? Y que dentro es donde están las terminaciones nerviosas, digamos que es el transductor de una señal física a una señal eléctrica, que es la que entra al sistema nervioso en definitiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que depende de la forma que tengas en la oreja, depende el diámetro de tu conducto auditivo y la longitud, depende de cómo tengas determinado equilibrio en tus proteínas que hagan que esos huesecillos se puedan mover a una mayor o menor velocidad. Es decir, si los huesos son más grandes o más pequeños, se mueven a una mayor o menor velocidad porque tus cartílagos, tus músculos son distintos a los míos, entonces tú vas a percibir el sonido de una forma diferente. Por ejemplo, pasar de un sonido muy agudo a un sonido muy grave implica que sus huesecillos pasan de moverse muy rápido a moverse muy lento. Ese cambio de ritmo tan rápido exige, pues, una determinada respuesta a los músculos y a los huesos, que dependiendo pues, de su composición, porque a ver, que es que no todos somos iguales y las diferencias también están a nivel de composición química de los de nuestros propios materiales que hacen que sean más o menos elásticos, y eso cambia la señal. Bueno, es un proceso natural de percepción que al fin y al cabo, pues si lo cuantificamos sobre las diferencias de la señal original a la señal recibida, pues es no deja de ser una distorsión más, ¿vale? La psicoacústica, entonces, es la rama que estudia cómo estos factores afectan a la percepción. En este tipo de factores lo que hace, por ejemplo, es que se hable de la localización gracias a la audición binaural, es decir, al sonido binaural. Cuando tú te pones unos altavoces en estéreo y haces pasar una señal en estéreo de uno a otro, pues el oyente va a percibir un movimiento y va a percibir una localización de la fuente de sonido. Es decir, tener dos oídos lo que nos ayuda es a localizar dónde está el ruido, ¿vale? Esto, pues, por ejemplo, cuando hay una amenaza, un coche que está viniendo contra nosotros, algo que se acerca, pues tener dos orejas nos ayuda a localizarlo. Y la forma de las orejas, que es distinta hacia adelante que hacia atrás, nos ayuda a saber si entre las dos orejas el sonido está viniendo de por delante o por detrás, ¿vale? Es decir, no nos hacen falta tres orejas para desempatar porque los pabellones auditivos son distintos. Si los miras, y miras, digamos, la parte de adelante que la parte de atrás. Todo este tipo de cosas y la percepción que pues un sujeto bajo estudio en un laboratorio dice, pues yo estoy escuchando el secador detrás de la cabeza, pues yo delante. Eso ayuda a los estudios de sonido, efectos especiales, música, gente pues, que hace grabaciones orquestales en CDs y que lo que quieren es hacer que tu percepción en un equipo de música estándar te lleguen las sensaciones que podrías tener en el auditorio de Viena, o la percepción de que el monstruo de la película que te va a matar está detrás de ti. Es decir, simular la localización de un sonido en una producción de laboratorio para un material audiovisual. Toda esa simulación de auditorios y de salas forma parte de la psicoacústica, a nivel al menos de aplicaciones prácticas. Una de los objetos de estudio de la psicoacústica es un efecto que se llama enmascaramiento auditivo. Es algo tan sencillo y tan que todos lo hemos vivido, como que si tú estás viendo un pajarito por la calle, si la calle estuviese totalmente en silencio, pues casi casi oirías los saltitos del animal, porque pues las patitas tienen uñas y van tocando contra la acera y oirías ahí un clic, clic, clic, si estuviera en completo silencio. Pero en el momento que hay otros sonidos alrededor, con más potencia, llega un momento que los dejas de escuchar. Vale, esto es el ejemplo más bruto porque es evidente para todo el mundo. La cuestión es que para el principio del enmascaramiento auditivo es que cualquier tono de una determinada frecuencia en el tiempo enmascara de una forma distinta a otros tonos de otra frecuencia. Es decir, si yo emito un tono de bajas frecuencias, depende de del volumen relativo de otros tonos en las frecuencias que están alrededor, pues algunos se pueden escuchar más, otros menos. ¿En qué se aplica esto al MP3? ¿Dónde está la pérdida del MP3? Entre otras cosas, el MP3, y digamos lo más significativo de este formato, es el uso que hace de unas curvas de enmascaramiento auditivo que se determinan teniendo muchos, muchos sujetos de distintas, digamos, morfologías, por decirlo así, distintos tipos de oreja, distinto tamaño relativo de cabeza, etcétera, etcétera. Vamos a ver, hay patrones, hay cabezas distintas. Lo que se hace es seleccionar una muestra significativa y se empieza a hacer unos estudios de percepción lo suficientemente iterativos, es decir, las suficientes veces con estas personas para desarrollar experimentalmente las curvas de percepción y enmascaramiento asociadas a cada tono. Es decir, unas curvas que te dicen que si tienes un tono más cerca o más lejos y con más o menos potencia, ese tono se va a percibir o no. Cuando todas estas curvas de los oyentes se tienen en cuenta y se elabora un modelo común, pues tú lo que puedes hacer es con un codificador decidir qué tonos, o una de dos, o comprimes de una forma muy agresiva o directamente eliminas. Estas curvas, pues se supone que están hechas a un nivel pues extensivo suficiente, es decir, bueno, pues se van repitiendo con los años, se van adaptando y tal, y el modelo llega a una determinada madurez que en 1993 el Instituto Fraunhofer desarrolle el formato MP3. Como todo modelo estadístico, hay gente que se sale del modelo, se sale de las tablas. Y eso es lo que en la industria acústica se llaman golden ears, es decir, orejas de oro. Estas personas son capaces de distinguir matices, sonidos, efectos que otras personas no lo son, ¿vale? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? El MP3 es un formato que las pérdidas que tiene, el término pérdidas, tiene por detrás un bagaje científico que la mayoría de nosotros no estamos en posición de decir. No, es que el MP3 es malo porque tiene pérdidas. Es decir, esas pérdidas son unas pérdidas que tienen sentido hablar de ellas en un contexto de ingeniería y un contexto de científico y no un contexto de la percepción de la gente. Es decir, el 99,99% de la gente, si la calidad del MP3 en bits por segundo es suficiente, no van a distinguir ninguna pérdida de calidad con respecto al audio original. Y la percepción subjetiva de... No, es que a mí no me gusta el MP3 porque suena diferente, suena peor. Eso muchas veces es un efecto llamada que tiene, bueno, pues haber leído sobre él y haber dicho... Es que tiene pérdidas, este formato tiene pérdidas, este otro no, entonces este a la fuerza se tiene que oír peor, yo lo oigo peor, entonces yo lo tengo que oír peor, entonces yo lo oigo peor, entonces es peor. Si tú eres una de esas personas que escucha diferente, tendrían, digamos, para que eso sea verdad y tú digas, no, es que yo distingo el MP3, lo malo que es, pues te tendrían que salir esos resultados acreditados por una prueba científica. O sea, una prueba de audición que te tendrían que hacer con una determinada variedad de tonos, una determinada número de veces para descartar falsos positivos, es decir, con tonos diseñados para que den reales positivos y tonos para descartar respuestas hechas al azar, etcétera, etcétera. Y entonces, si tú al final resulta que eres una golden ear, prepara la cartera porque te va a llover dinero, porque los laboratorios de ingeniería acústica van a querer trabajar contigo para su control de calidad, ¿vale? Cuando un golden ear, es decir, una persona capaz de distinguir estas pequeñas variaciones sutiles del sonido, certifica pues que el sonido producido es como debería ser, pues entonces eso pues da, digamos, el sello necesario de calidad. Bueno, pues el que se buscara, el que fuera, ¿vale? Yo creo que está claro. Golden Ear, control de calidad en los laboratorios de sonido. En general, entonces, el MP3, las pérdidas del MP3 solo son significativas para un ingeniero porque está diseñado para que nadie perciba esa diferencia. Nadie, en el sentido grosero de la palabra, es decir, el común de la población. Y el común de la población, en lo que se refiere a características tanto físicas de nacimiento como pueden ser adquiridas. Es decir, una persona con un oído sano y un oído que, digamos, escucha unos percentiles altos de variedad de sonidos, como en cualquier test auditivo, existen pues entrenamientos para llegar a distinguir cosas que en una escucha casual, relajada, en unas condiciones normales no se distingue. Y si buscáis por ahí también veréis que Golden Ear también se refiere a personas mayores que no han experimentado la pérdida natural de oído que se da con la edad porque los músculos y los cartílagos pierden elasticidad, ¿vale? Que es lo que decíamos antes de la parte física del aparato auditivo. Entonces, volviendo al MP3, lo que hace el MP3 es recibe la señal y la pasa por un banco de filtros que están diseñados para implementar estas curvas de enmascaramiento auditivo y empezar a marcar aquellas partes de la señal que no son significativas y que se pueden comprimir a lo bestia o que directamente se pueden eliminar porque el consumidor no se va a enterar. Esto lo que hace es comprimir, es decir, reducir el tamaño en disco o en memoria de un fichero de audio, pues unas 10 veces. La comparativa del MP3 con otros formatos de música, de compresión con audio, es que para una determinada calidad los ficheros ocupan más o menos, o que para un determinado tamaño de fichero de audio el resultado es peor o es mejor. En los dos sentidos el MP3 ya está bastante superado, pero como normalmente, la llegada de este formato se dio en unas condiciones de rapidez en llegar al mercado. Estamos hablando de 1993, cuando yo creo que fue en 1993 cuando apareció el CD, que hace que la adopción fuera mayor y que ahora mismo, si quieres estar seguro de que tu producción musical, tu mezcla final, se puede escuchar en más tipos de dispositivos sin tener que tocar el fichero, sin tener que convertirlo, sin tener que perder el toque de calidad que tú le has dado a esa compresión, pues esto hace que tengas que escoger MP3. Es así, ¿vale? Y bueno, en 1993, tanto a nivel de producción digital y demás, el MP3 pues era lo que había. Puede que hubiese otros, pero probablemente no estuviera en una fase tan avanzada. Bueno, pues nada más por hoy. Esto es lo que os quería contar del MP3 y qué es lo que hay por detrás, cuál es la teoría científica que ha dado origen a esto. Lo único que me queda por contaros es quién fue quien empezó a experimentar y quién, digamos, desarrolló aquellas primeras versiones de las curvas, y fue pues un científico llamado Richard H. Ehmer, que era un investigador de una base naval médica de los Estados Unidos, y lo que envió un artículo el 9 de octubre de 1958 que salió publicado en The Journal of the Acoustical Society of America en el volumen 31, número 8 de agosto de 1959. O sea que ya veis que ya por aquel entonces se estaba empezando a investigar los efectos de un tono sobre otro a la hora de ser percibidos por las personas, y se puede decir que ahí es donde comienza el germen, digamos, de este tipo de compresiones con pérdidas que se basan en quitar lo que no es significativo. Y ya como curiosidad, los archivos de fotografía JPEG y los de vídeo MPEG se basan en cosas parecidas, es decir, hacen básicamente lo mismo pero con tonos de color. Lo que hacen es sustituir, digamos, si tú tienes un archivo píxel a píxel con cada uno su código de color, lo que hacen estos archivos de los expert groups, tanto el movie format, el MPEG, movie picture expert group, como el JPEG, que es el correspondiente a las fotografías, lo que hacen es sustituir áreas de tonos de color muy muy parecidos, que tienen unas diferencias que el ojo humano no percibe, que digamos el sistema nervioso junto con el ojo humano no percibe, y la sustituyen por una descripción del área que se puede resumir, y así se consiguen pues también unos ratios, unas proporciones de compresión brutales. Bueno, pues espero que os haya parecido, si no interesante, al menos curioso. Y nada más, me despido ya de vosotros hasta el siguiente episodio. Recordad que me podéis dejar vuestros comentarios en los comentarios de este artículo en gabrielviso.com, porque las notas de este podcast son los posts de, en ese caso, mi blog gabrielviso.com, y también a través de mi cuenta de Twitter, que es @gvisoc. Hasta luego. Una cosa más de bonus: el filtro que habéis escuchado, que me he aplicado a mí mismo cuando estoy haciendo de otra persona, lo he copiado salvaje y vilmente del podcast mix.io de Alex Barredo, y lo tengo guardado en mi ordenador como filtro Barredo. Me hace muchísima gracia y aprovecho estos últimos segundos para recomendaros que os suscribáis a su lista de correo y a su podcast, porque es el nivel, la relación calidad minutos de ese podcast y calidad texto de la lista de correo es de lo poquito que hay. Desde aquí un saludo también a Alex y de un seguidor. Acérrimo. Hasta luego otra vez.